blanco de tu cuero. Soy el olvido de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Bueno, y seguimos, y vamos a seguir con la educación, ahora desde otro lugar, pero nos quedó resonando esta conferencia que acabamos de escuchar. Pero ahora nos vamos a un contacto con Daniel Rey, que es docente en Colonia, es docente de la UTU, y es gremialista, es muy activo a nivel sindical, y nosotros queremos conversar más en estos días sobre las elecciones que se vienen. Hay elecciones en la universidad, ahora la semana que viene, y hay elecciones a nivel de toda la educación en octubre. Pero como hablábamos con Daniel fuera de micrófono, se habla poco y nada de estos temas. Buen día, Daniel Rey, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, ¿cómo te va? Un saludo para ti, para toda la audiencia, para los presentes así en la radio. Bueno, lo primero, si a vos te parece, presentar qué son estas elecciones que se vienen, porque no se sabe mucho. Me imagino que a nivel de los docentes y de los trabajadores de la educación habrá otros canales, pero la población en general no sabe de qué estamos hablando. Sí, sí, sí. Incluso, como tú decías, ¿no?, a nivel de los docentes hay una confusión bastante importante sobre el tema, porque se juntan varias elecciones. Pero aquí, puntualmente, en lo que refiere a la educación, el 30 de octubre, se van a realizar dos elecciones simultáneas, pero que nada tienen que ver una con otra. Claro. Por un lado, tenemos la elección de los consejeros representantes de los docentes al CODICEN, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la elección de los delegados de ATD, de las asambleas técnico-docentes, por subsistema. Es decir, cada subsistema, secundaria, UTU, primaria, formación docente, tienen su elección de delegados de ATD, y simultáneamente va a existir en ese mismo día la elección de los dos consejeros representantes de los docentes al CODICEN. Aquí vale aclarar que, por ejemplo, vamos a iniciar por lo que sería el órgano mayor, que es el CODICEN. Está compuesto por 5 miembros. 3 consejeros son designados por el poder político y aprobados por el Senado en una mayoría especial, y 2 de esos 5 lugares son los cargos que se ponen a elección el próximo 30 de octubre. Claro. Esos 2 cargos van a representar a la voz de los docentes en ese consejo integrado por 5 miembros. Y bueno, para esta elección hay listas variadas, están surgiendo muchas listas, que son de carácter nacional. Ajá. Son de carácter nacional y son únicas. Es decir, no es departamental la elección, hay una única lista de carácter nacional. En este sentido, están las listas que son integradas por los trabajadores organizados, nucleados en la CCU, ¿sí? Y hay otras listas que están por fuera de la CCU, es decir, otras personas que han logrado tener su respaldo para poder conformar una lista y ser electos dentro de esos 2 cargos que surgen para los docentes. En lo que respecta a las listas de CCU, van bajo un único lema, que es en defensa de la educación pública, y allí los compañeros docentes van a encontrar 3 listas por la CCU, ¿sí? Es decir, van a encontrar la lista número 1, que está encabezada por Limber Santos, el maestro Limber Santos. Uh-huh. Van a encontrar la lista número 11, que está encabezada por el profesor Mascioni. y van a encontrar la lista número 30, que está encabezada por la maestra Daisy Iglesias. Esas son las listas que van por CESEU, es decir, por las organizaciones sindicales de la educación. Claro. Después, por supuesto, va a haber otras listas que van a estar por fuera de la CESEU, pero vale aclarar que todas las listas de CESEU, todas las listas de CESEU, son listas nacionales y son plurales. Uh-huh. No hay listas dentro de la CESEU que respondan a un único elemento de, digamos, político educativo, sino que hay una pluralidad en su conformación, donde participan los sindicatos de FENAPES, participa AFUTU, participa la Intergremial, participa la FUM, ¿sí? Todos los sindicatos de la educación han puesto allí sus nombres para conformar estas tres listas, donde claramente están, hay la lista 1, como les dije recién, del INVER, la lista 11 de Mascioni y la lista 30 de Daisy Iglesias. Bien. Eso por un lado. Sí, sí, sí. No, digo, después, está muy clara la explicación tuya y yo, medio como reiterativa, digo, para tener en cuenta que son listas nacionales y están integrados de los distintos gremios de la educación. Por eso es la coordinadora de sindicatos. Exacto, exacto. Esto en el caso de las listas de CESEU. Después, por supuesto, surgieron listas, tú habrás visto por allí que hay incluso algunos respaldos políticos hacia algunas listas, ¿no? Si recuerdan la elección anterior, la que se realizó en el 2015, si mal no recuerdo, donde Robert Silva fue electo, sí. Era una lista que no estaba integrando la CESEU. La lista 4, que claro, en aquel momento estuvo liderada por Robert Silva, era una lista que no integraba la CESEU. El consejero actual, Juan Pérez, consejero de los docentes, que pertenece al sindicato de AFUTU, es el otro consejero que fue electo, pero sí por dentro de la CESEU. Por allí, más o menos, va transitando lo que es la elección de consejeros, algo dicen. Ahí está. Y por otro lado, ese mismo día es la elección de los delegados de ATD, que es por su sistema. Que son las asambleas técnico-docentes. Exacto, exacto. No son gremiales esas. No tiene que ver no, ni con el gremio ni con la institución como tal. No, exactamente. O sea, es una elección de delegados docentes que se elige a nivel departamental para conformar una asamblea nacional técnico-docente. Y allí los compañeros, ese día de la elección, van a tener que votar, por un lado, en un sobre, van a votar al CODICEN y en otro van a votar a los delegados de ATD, ¿sí? Claro. Eso es por su sistema. Aquí sí van a encontrar múltiples listas por departamento, ¿sí? Tanto para secundaria, para UTU, para primaria y para formación docente, se van a encontrar múltiples listas y los docentes deberán votar en cada uno de los subsistemas donde trabaja. Claro. Sí, es decir, si trabaja en secundaria y en UTU, votará su delegado por UTU y su delegado por secundaria. Sí. ¿Sí? Es distinto a la elección de CODICEN, donde es una lista única que engloba a todos los subsistemas y solamente se deberá votar una lista. Claro. ¿Sí? Y aquí, bueno, en la elección de ATD, mínimamente por el reglamento de ATD van a existir como mínimo 2 delegados por departamento, pudiendo llegar hasta 5 delegados. Eso también varía un poco por el nivel de votos que se emitan dentro del departamento, y de esa forma se eligen los delegados departamentales por subsistema a integrar la Asamblea Nacional Técnico Docente. Son claramente 2 elecciones bien distintas, bien separadas, pero que justamente se conjugan en un mismo día, lo cual genera esa confusión. Exacto, exacto. yendo a las razones que llevan, vos estás trabajando con la lista 30, ¿verdad? Sí. Estás sí, en el equipo. Yo estoy trabajando con la lista 30, la lista de la compañera Daisy Iglesias. No integro la lista en sí mismo, porque ajá, la lista es integrada por delegados electos dentro del sindicato. En el caso de AFUTU fueron electos dos compañeros para integrar las listas de CCAU, por un lado Daniel De Vita y la compañera Testa, por el lado de secundaria también tiene sus delegados, y por la intergremial también tiene sus delegados, y también la primaria, ¿verdad? Magisterio. Sí, sí. Nosotros, en lo que respecta en lo personal, yo pertenezco a la lista 30 de la compañera Daisy, trabajo en lo que es el asesoramiento sobre educación técnica, sí, y soy un adherente más que de esta lista, donde ya vamos superando los 140 adherentes que estamos trabajando en esta, en la conformación de una propuesta que abarque a todos los subsistemas por igual. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Daniel, ¿y qué se espera de un docente que sea electo consejero? ¿Qué se espera que haga? La otra vez, yo creo que fue con el maestro Marcos Correa, no me acuerdo bien, pero estuvimos hablando de qué experiencia han hecho, ¿no? ¿Qué ha pasado con la presencia en el CODICEN? Que lo mismo podemos preguntar de las ATD, si son escuchados en las ATD, si se supone que se hace asesoramiento, que se plantea las necesidades que hay, se marcan caminos, ¿son escuchados los docentes? Bueno, eso, a ver, es una visión subjetiva la que te voy a plantear, no así la del tema de CODICEN, que es algo mucho más claro. Sí. Con respecto a lo de las ATD, la ATD es un órgano consultivo para los distintos subsistemas, ¿sí? No es deliberativo, o sea, se hacen las consultas y ATD responde a esas consultas. Lo que nos ha estado pasando, al menos a nivel UTU, es que hay una especie de falta de sincronicidad entre los documentos recibidos para analizar y el contexto actual. Sí. Es decir, a veces se recibe un documento para analizar que ya está en funcionamiento. Es decir, la consulta que se nos hace a veces no tiene mucho sentido con respecto al tiempo real de esa consulta. Pero digamos que las ATD proponen, de alguna manera están proponiendo determinadas modificaciones, y en algunos casos que son propuestas que son reales, son con los pies en la tierra, con la cabeza dentro del aula, y tienen un contexto o un fundamento real. A veces esas propuestas tienen llegada al ex consejo, o digámosles dirección general, y bueno, se tienen en cuenta. En muchas ocasiones no, pero hay que justamente trabajar en ese aspecto, ¿no? En la participación, en involucrar más a las ATD dentro de las actividades y del accionar de las direcciones generales. Eso, claro, por un lado de la ATD. Claro. Después, que además, con respecto a lo de las ATD, yo me imagino que siempre esto es importante, pero en este momento, después de todo lo que ha pasado en este año y pico de pandemia, me imagino que debe haber un montón de problemas y de temas que hay que resolver, ¿no? Por la falta, sí, claro, de presencialidad, por lo que genera la educación virtual, todo, sí, las condiciones, sí, incluso con las que se da la presencialidad. Claro, a ver, uno de los temas que se pautó en la pasada ATD, que fue la semana pasada, se realizan aproximadamente, en promedio se realizan 2 ATD al año por subsistema. Este año recién tuvimos la ATD, la semana pasada, la primer ATD del año. Y bueno, uno de los temas era la virtualidad, cómo había repercutido dentro del aula. Pero, por ejemplo, ese es un tema actual, ¿no? Que nosotros lo estamos vivenciando en este momento, estamos viendo los déficits que se han generado también a través de esta virtualidad, la falta en UTU, la falta de el trabajo en taller, ¿sí? Por ejemplo, eso fue fundamental. Pero, por ejemplo, también te toca a un tema a discutir, como puede ser el Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025, sí. Algo que ya fue aprobado, ya fue presentado y se está ejecutando. Claro. Entonces, ¿qué podemos discutir de algo que ya está siendo trabajado? ¿Para qué le preguntan? Claro, es como una consulta que no está sincronizada con la realidad. Uno, por supuesto, que se expide sobre el documento, trabaja el documento con los compañeros en distintas comisiones, elabora un informe y se expide. Pero bueno, de ahí a que esa propuesta lleve a una modificación en un plan de política educativa nacional es muy difícil. Claro. Es muy difícil, ¿no? Claro. Y con respecto a la otra pregunta que me hiciste sobre el consejero de CODICEN, bueno, aquí nosotros en la lista que estamos trabajando, en la lista 30 con Daisy, tenemos tres ejes que son fundamentales para nosotros. Uno es la información y la comunicación, justamente para que no nos pase lo que nos está pasando dentro de las ATD. Es decir, que aquello que se informa, se comunica y se trabaja a nivel de CODICEN debe bajar a cada uno de los centros educativos para ser analizado. Sí. En forma y en tiempo, ¿verdad? Porque después resulta que uno se entera de las resoluciones cuando las resoluciones ya fueron firmadas, aprobadas, etcétera, y nunca tuvo la posibilidad de por lo menos acomodar el cuerpo o acomodar la clase para poder entrar dentro o caber dentro de esa resolución. La información y la comunicación es fundamental en un consejero para con sus colegas docentes que fueron quienes lo eligieron para que allí estuviera representando. Otro punto, el segundo eje, es la firmeza y la claridad que el consejero docente debe tener dentro de ese órgano de consulta, ¿sí? Y resolutivo. La firmeza es clave. Las ideas tienen que estar claras y hay que decir las cosas cuando hay que decirlas. En el momento. Hay que ser un representante de los intereses de los trabajadores de la educación firme, con fundamentos y argumentos. Y no solamente estar para decir no y nada más. Hay que decir no y hay que proponer la alternativa. Sí, sí. No se puede estar en esa disyuntiva permanentemente de si firmo esto y o no firmo lo otro y después se termina perdiendo en un mar de reglamentos y resoluciones que en realidad influyen después en el trabajo de los compañeros. Y por último, el tercer punto es el compromiso del trabajo. No es una cuestión de llegar y después no bajar a las instituciones y quedarse allí en un escritorio, trabajando y leyendo resoluciones y no tener el contacto que se necesita con los docentes. El compromiso de la lista 30 es justamente el que abarca a estos más de 150, casi 140 y pico, 150 adherentes que van a estar en permanente contacto con el consejero electo para justamente recordarle, hay un compromiso con los compañeros, hay un compromiso de llevar adelante los principios de la información, la comunicación, la firmeza y la claridad. Claro. Es decir, aquí esos tres ejes son los que nos van a estar guiando en la tarea. Bien. ¿Qué decirle a los que están escuchando, ¿no? Y que todavía no tomaron una opción? ¿Cómo se contactan con la lista 30? ¿Cómo conocen las propuestas? ¿Qué papel pueden jugar de aquí al día de la elección? Bueno, a ver, en la lista 30 es muy plural, absolutamente plural. Es una lista de carácter nacional, ¿sí? Tenemos así, bueno, a la compañera que va a acompañar a Daisy, Sandra Gallero de Montevideo, Diego da Rosa de Salto, Alejandra Dos Santos de Paysandú, Marianelis Mendi, y una compañera también de allí de Canelón, que son quienes van a estar acompañando a Daisy, pero los adherentes que tiene esta lista ocupan todo el territorio nacional, y son de todos los subsistemas, formación docente, primaria, secundaria y UTU. En el caso de UTU, por ejemplo, hay, somos dos los que estamos trabajando un poco más en las líneas que creemos conveniente que el consejero lleve adelante dentro del CODICEN, y es el compañero Luis Yenta, de allí de Montevideo, director de la Escuela Técnica de Brazo Oriental, y quien les habla, somos los que estamos trabajando un poco más en el tema de UTU. Pero todos los compañeros y compañeras que deseen arribarse a la lista, poder poner sobre un documento sus intereses y demás, lo pueden hacer a través de, por ejemplo, la página de Facebook. Eso te iba a decir, hay una página de Facebook, Lista 30 al CODICEN se llama, ¿no? Lista 30 al CODICEN, 30 escrito, no con número. Ah, está. Lo van a encontrar así. También lo pueden hacer a través del blog, que allí pueden escribir directamente, que el blog es lista30alcodicen.blogspot.com, y si no, se pueden contactar, se pueden contactar conmigo, los compañeros de UTU, al 099-490-949, o me pueden encontrar también por allí por Facebook, Daniel Rey, y nos ponemos en contacto enseguida con los compañeros, porque la idea es justamente que seamos más plurales de lo que somos. Claro. Necesitamos más, porque estamos viendo que existen ciertos sesgos en algunas otras listas que lo único que refieren son a intereses de cada subsistema. ¿Sí? Hay listas que solamente refieren a un subsistema y que es UTU, y me parece, a mí, yo como integrante de UTU, me parece que el consejero no tiene que tener una visión netamente de la educación técnico-profesional. Claro. Aquí hay que tener una visión muy global, y de ICICI, que sabe de esto, muy global de la educación en general, de todos los subsistemas, desde la formación docente hasta la inicial. Y es allí donde nosotros necesitamos esa pluralidad de voces y esa ese bagaje de conocimiento de todos los compañeros para poder llevar adelante un claro una clara política educativa que se incluya dentro de la propuesta y que pueda llegar al CODICEN. Involucrarse en esto, ¿no? Esa es la idea, que se puedan involucrar todos y dar una mano, que se tiene que hacer entre todos. Bueno, Daniel, por supuesto, de aquí a la elección conversaremos otras veces. Cualquier cosa de comunicación, nos pasás, que compartimos acá en la radio. Perfecto. Muy bien, un abrazo, Angelica. Abrazo, chau. Daniel Rey, profesor Daniel Rey, desde Colonia.